que meternos también en la coyuntura de la provincia de Buenos Aires, porque también hay reforma previsional. Ahí está en vilo parte de lo que tiene que ver con los trabajadores del Banco Provincia. Bueno, si estás aquí por el sur del Gran Buenos Aires, sabrás que desde el lunes están de paro, mañana también van a estar con medidas de fuerza, y hoy en la legislatura bonaerense es parte de los temas que se van a estar tratando. Y para hablar de estos temas la tenemos a Vicky Blázquez, justamente especialista en estos temas, periodista allí de La Plata y obviamente parte aquí colaboradora de este equipo de Radio Aijuna. ¿Cómo andás, Vicky? ¿Bien? ¿Cómo andás? Todo sin dormir. Bueno, eso es algo... Es algo que se ve en las caras. A propósito de... Tenemos las voces quemadas. Y a propósito de las últimas horas que fueron intensas. Terrible, terrible. Y bueno, y va a seguir la jornada con muy poca publicidad, o sea, digo, muy poco conocimiento de lo que va a suceder hoy en la legislatura provincial, pero la verdad es que este inicio de, bueno, lo que ayer puede haber sido el puntapié inicial de la reforma previsional en el territorio argentino, bueno, hoy va a tener su continuidad en la provincia de Buenos Aires, con el tratamiento en ambas cámaras del proyecto de ley que modifica la caja de jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, introduciendo algunos cambios, según la versión oficial, para reducir el déficit que produce que haya más jubilados que activos y que esto además se paguen jubilaciones. Estoy hablando de la versión oficial con la que no comparto nada, ¿no? Pero bueno, con la que haya jubilaciones que van entre los 45.000 y los 160.000 pesos mensuales, que bueno, que obviamente genera un déficit de 5.000 millones de pesos. Entonces, bueno, se quieren modificar no solo la edad jubilatoria, se amplía 8 años, de 57 a 65 años la edad jubilatoria, y una modificación también en los índices con los que se calcula el haber jubilatorio. Y bueno, este es el inicio, como vos decías. Ya está de paro la bancaria, que es la entidad que nuclea a los trabajadores del Banco Provincia, y se espera una movilización para alrededor de las 11 de la mañana hacia la legislatura, que está completamente vallada. La legislatura provincial además dio asueto para todos sus trabajadores y aquellos que debamos hoy concurrir para cubrir la sesión, para trabajar en la sesión. Tuvimos que acreditarnos en la jornada de ayer y se espera que va a ser muy dificultoso ingresar. Se habla de un trabajador por cada legislador nada más que podrá ingresar al Palacio Legislativo en la provincia de Buenos Aires, con lo que se puede decir que va a sesionar a puertas cerradas además, ¿no? Te decía hoy, Martín, este es el inicio, porque todo hace prever, y los gremios lo han advertido desde todas las organizaciones gremiales de todos los sectores de la provincia, que lo que inicia hoy con la modificación de la caja de jubilaciones del BAPRO va a seguir necesariamente con el IPS, el Instituto de Previsión Social, y con las reformas jubilatorias también para otros sectores, incluso sectores que, bueno, que lograron resistir los embates de las reformas de los 90. Digo, con esto me refiero a los maestros. Se supone que esto va a seguir por esta vía. Ya varios gremios han advertido que se puede modificar la edad jubilatoria, la fórmula de cálculo, la forma de conseguir el régimen de los docentes. El régimen jubilatorio permitía, por ejemplo, jubilarse con el cargo de mayor jerarquía, con una continuidad de 3 años en ese cargo o alternada de 5. Ahora, si prosperaran, si comenzaron a prosperar estas reformas que impulsa Cambiemos, por ejemplo, para acceder a la jubilación se accedería con el último cargo. Es una equiparación, lo que se llama la armonización con las cajas nacionales, ¿sí? Es decir, se va a adecuar los regímenes jubilatorios provinciales a los regímenes nacionales, que ya sabemos, bueno, son bastante más desfavorables, ¿no?, para los trabajadores. Es como la joya de la abuela que quedó. Allí recuerdo que tanto Rodríguez Larreta como Vidal eran parte de los equipos que estuvieron en el IPS. Exactamente, antes, ¿no? En los 90. Horacio Rodríguez Larreta, no recuerdo exactamente, pero sí fue presidente del Instituto de Previsión Social en la provincia, debe haber sido finales de los 90, principios del 2000 o ahí nomás. Sí, pero recuerdo que sí, claramente. Vienen a terminar el trabajo. Exactamente, bueno, conocen muy bien, digo, estos son algunos de los errores en los que caemos, como que no conocen, no, todo lo contrario, ellos conocen a la perfección todos los sistemas y van por ellos, ¿no? Imagino que, bueno, ahí como decías, bueno, tanto estatales como los docentes ahí están con, obviamente lo vienen advirtiendo hace rato, pero la batalla de los bancarios es como el punto de partida, como decías recién, y esto va a venir en escalada. Sí, y hay muy poca repercusión realmente en esto. Sí se nota el blindaje. Comenzó en estos días la liquidación del sueldo anual complementario para los jubilados y los beneficiarios de el IPS. Yo no sé cuál, la verdad es que no tengo personas conocidas, no pude hacer ningún rastreo, además ayer fue una jornada muy complicada, pero habría que ver cómo están percibiendo sus saberes, si con normalidad, si tienen alguna dificultad para poder percibir el aguinaldo. Digo, era en esta semana que se liquidaba y que comenzaban a cobrar los beneficiarios del IPS, por eso la coincidencia de la medida de fuerza. Bueno, escuchábamos a los referentes de la bancaria pedir disculpas por esta situación, pero lo que están haciendo ni más ni menos que defender sus derechos, ¿no? Sí, es así. Martín, te decía, sí, se espera hoy una movilización muy grande. Tampoco ha tenido mucha repercusión. Hay un obrero del astillero Río Santiago, que en la manifestación de ayer fue gravemente herido. Confirmaron que había perdido un ojo y que había otro de los trabajadores del astillero Río Santiago en grave estado. Uh-huh. Creo que estaban siendo tratados, después te paso bien por privado los datos, pero estaban siendo tratados en el Hospital Rossi, acá de La Plata. Y estos sectores van a movilizar, digo, ya habían movilizado la semana pasada y van a volver a movilizar seguramente en la jornada de hoy, pero bueno, La Plata hoy amaneció blindada. Bueno, esperemos que no se repita lo de ayer, pero también debemos reivindicar el derecho a peticionar y justamente oponerse a aquellas medidas que justamente están de espaldas a lo que son los derechos adquiridos y también de la reivindicación que hacen a los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque hay todo como una mirada un poco, si se quiere, conservadora en relación a que poniendo por encima lo democrático, parece que el disenso no es una posibilidad. Pero tampoco es verdad, Martín, esto del funcionamiento de las instituciones. Realmente han sido mancilladas, porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires durante este ciclo sesionó 5 veces, 5 uh-huh. sesiones ordinarias hubo. ¿Y ahora? Y con esta llevamos, esta va a ser la segunda extraordinaria más una especial, son 3, o sea, casi el 50%. Casi empardamos. Se sesionó en la última semana, y esta forma de sesionar en extraordinarias evita el tratamiento en comisiones, que en comisiones es donde se analizan los proyectos en detalle, donde opinan los especialistas, donde opinan los gremios, donde opinan los sectores damnificados. Esto es lo que permite el funcionamiento legislativo, no solamente que estén abiertos el palacio o el recinto donde están los legisladores y los vemos levantar las manos en todo en su sillón. Realmente, el grueso del trabajo legislativo sucede en comisiones, y esto es lo que no sucedió. Esta es la cortina que hay que correr, el velo que hay que correr, porque la verdad es que es mentira que estén funcionando bien las instituciones. No están funcionando. Que hoy se abra la legislatura para que ingresen los legisladores no significa nada más que van a levantar la mano, pero que no se ha discutido, no se ha analizado, no han opinado los especialistas, no se han hecho correcciones sobre los proyectos originales. Digo, en este caso son proyectos de envergadura, pero a veces sucede con pequeños proyectos, qué sé yo, digo, proyectos que capaz que no le cambian la vida a la gente y que sí requieren algunas modificaciones, alguna precisión respecto de los articulados, por alguna imprecisión o por alguna incompatibilidad con otras leyes o con legislaciones previas, etcétera. Digo, la verdad es que lo que no se está hablando es del real debate legislativo, digo, el que sucede incluso afuera de las cámaras, que es en las comisiones. Esto no ha sucedido. Vidal mandó en un año en el que la legislatura sesionó 5 veces se reunieron los legisladores para aprobar leyes. En una semana envió un compendio de, lo decíamos el otro día, de 11 o 12 creo que son, leyes de distinto calibre, que van desde la creación de un parque, de una reserva natural hasta, por ejemplo, las reformas en los sistemas previsionales. Digo, y no fueron analizados en comisiones. Realmente es grave lo que está sucediendo, y esto es lo que le están criticando, digo, los sectores de la oposición, pero también los gremios. No fueron consultados en ningún, digamos, supongamos que hubiera algo que corregir en alguno de estos regímenes uh-huh. profesionales, ¿por qué no convocar a los especialistas? ¿Por qué no convocar a los que saben? Digo, porque evidentemente lo que se quiere hacer es un recorte, un ajuste, una chiquele y un disciplinamiento, ¿no? El que se queja, bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Gracias, Vicky, porque justamente como decías, estos temas no están teniendo cobertura, y es importante también para aquí para nuestra audiencia aquí en el sur del Gran Buenos Aires, que por ahí se encuentra la medida de fuerza del Banco Provincia y no se explica por qué ocurre. Bueno, ahí está la explicación y lo que se está discutiendo hoy en Provincia de Buenos Aires, que hoy es por los bancarios, mañana puede ser por algo que te afecte. Van a ser las cajas, sí, estoy segura, no me cabe la menor duda que van por las otras cajas, seguramente, pero no va a pasar mucho tiempo en que tengamos esta confirmación. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí está Virginia Blázquez, Vicky Blázquez, desde La Plata, contándote lo que pasa en la legislatura.